comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Ja tenim les 12 i 31 minuts. Te saludem des de la 97.7 Ràdio. Esta casa que és la teua i des de fa 23 anys estem al costat dels valencians i les valencianes per a contar-vos què és el que hi ha arrencant esta il·lusionant setmana, perquè a més tenim un horatge magnífic, sobretot per als llauradors i per a les collites. Estem a 19 d'octubre de 2015, ja això és València Abierta. Ahí la sala de màquines i de comandaments, Arantxa Ferrer. Què tal, xiqueta? ¿Cómo Hola, estás? Chimo. Molt bé. Molt bé. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Hoy estamos todos y todas con el lacito rosa. Avui estem tots molt al costat de totes les dones que tenen càncer de mama i de les seues famílies. Vam enviar molts besos. Avui molt de coratge i molt d'ànim a aquestes dones lluitadores. Eh que sí, Arantxa? Clar que sí. Per supost que estem també al costat d'aquesta causa. L'ombra del càncer de mama, és possible que vos hagi arribat en casa i ho hagueu tingut a prop. Val, és de veres que una quantitat gran de dones teniu possibilitat de tindre este càncer de mama al llarg de la vostra vida. Però hi ha magnífiques notícies, i és que tenim un sistema sanitari públic meravellós, uns investigadors, magnífics investigadores, i la bona notícia és que si se detecta a temps i en les noves teràpies, pues al voltant estem superant el 80% de curació. Així és que agraïm-nos a les bones notícies i besos per a aquestes lluitadores. Què tal, Sílvia Tomàs? Molt bon dia tingues. Molt bé, me vaig a unir a aquest bes tan gran i un abraç fort. I si tenim així a Anna Lluc, bueno, tenim ja la meitat del camí fet. Quin luxe, de veritat, per a esta terra. Tindre una dona tan especial com sí. És Anna Lluc en l'àmbit personal i una investigadora tan brillant, extraordinàriament brillant ella i el seu equip en la investigació puntera a nivell internacional contra el càncer. Des de primera hora del matí tenim cita en Anna Lluc, encara que el dia d'avui és un dia molt complicat per a la doctora. A veure si podem arrencar-li un minutet per a estar en ella i de pas escoltar-la, que sempre és. Jo és que no crec que sigui un dia especialment complicat per a Anna. Jo crec que Anna té per davant de tot a les seues i els seus malalts, i això està per damunt de tot avui i tots els dies. I si li queda un huequet, pues a lo millor podrà estar amb nosaltres, però lo primer és lo primer, avui i sempre. Així no és. Bueno, avui és dia internacional en eixa lluita contra el càncer de mama. Anem a dedicar-li un ratet del programa al dia d'avui i sobretot animar-vos. Per favor, mireu bé com fer l'autoexploració. És molt important, és fonamental. I el tema de les mamografies anuals, per favor, a partir dels 46-45 anys, feu-vos aquestes revisions anuals, perquè si esteu patint en casa ja sabeu lo que és, però en ànim, en fi, en bons tractaments i sobretot en amor, en carinyo, seix, clar que seix i se guanya esta pelea. Més coses que anem a fer en el dia d'avui. Mireu com que el nostre territori ho és de manera destacada de músics. Avui ve tot un gran mestre, pianista excepcional, un xicó molt jove, li diuen Carles Marín. Bueno, ha tocat entre els més grans. Tu mires la nòmina de grans mestres que han estat donant-li classes, consells i espentant la carrera de Carles Martí i te trobes en Michel Beroff, Claudio Martínez Méjer, Zubin Mehta, Alicia de la Rocha, oiga, Aquiles de Levín. Oiga, jo què quiere que le diga? Este xicón apunta a moltes maneres. Presenta, ara està de gira i tindrà l'oportunitat d'escoltar-lo i disfrutar-lo en el Palau de la Música i ens presenta un disc, a més, en un contingut comú que és, en fi, molt singular. Sí, el presenta avui sí, en este programa en primícia, i vindrà, estarà en directe amb vosaltres. No tenim piano de cola, sí, perquè no tenim espai, però jo què sé, algo farem. Sí, algo farem. El CD se diu Fire Music for Solo Piano, està basat en obres relacionades amb el foc, que n'hi ha moltíssimes, i algunes d'elles destacades de grans mestres, com el gran Manuel de Falla. Bé, en Carles Marín, tindrem un ratet per a la música en el programa d'avui. Avui tenim, estem d'enhorabona, tenim una estrena en Levante Televisió. Arranca una nova il·lusionant temporada en la que, a banda de nous decorats, que és possible que ja heu vist, pues estem, bueno, pues impulsant una nova programació. I avui és el dia en el que debuta esta nit un espai de debat, d'anàlisi de la crònica d'actualitat en l'àmbit polític, que se diu Halcones i Palomas. Jo crec que serà molt estimulant poder compartir en els contertulians del programa i en el seu moderador un ratet, perquè tenien ganes de tindre un espai de debat sense desmereixer el mític Raonem d'esta casa, ni molt menys. D'alguna manera també este Halcones i Palomas era hereu d'aquell Raonem. I per a començar, un plat fort. És que dir-li plata d'ella és com dir-li, bueno, no sé que ningú se m'enfade, no? Però no sé com dir-ho, és una manera d'explicar-ho. Vaja, un personatge de la política de primeríssim nivell, de primeríssima divisió. Mònica Oltra, jo crec que si hi ha una política per la que tenim interès en saber com les seues opinions, encara que este cap de setmana també he vist que ha estat en la Sexta, bueno, però no serà igual. No va ser lo mateix, perquè al final allí pues, de lo nostre s'encarreguen poquet. I feia falta el Rojo Vivo, però fet des d'ací, amb gent d'ací, amb periodistes d'ací que coneixen el dia a dia de la política valenciana, per a resoldre també dubtes del que passa ací, no? Que al final és el que volem saber. Aixina és. Bueno, tindrem el luxe de tindre en la presentació, en la conducció, en la moderació, al professor Guillermo López. És un doctor en comunicació audiovisual i a més, un amic d'esta casa i d'este programa, i en companyia de Andrés Boix, Míriam Camarero, Paula Meseguer i el director del diari Levante, Julio Monreal, compondran una nòmina de luxe. Halcones i Palomas, esteu convidats en Levante Televisió. Però avui, com vos diguem, és un dia per a estar al costat de totes aquestes peleones, de totes aquestes valentes, de totes aquestes dones que esteu lluitant contra el càncer en el Dia Internacional del Càncer de Mama. Tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Mujeres valientes a las que cantaba Manuel Carrasco en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama en Boigut. Boris, si podía traure un ratet de la seua apretada agenda de cada día, una dona a la que admiré moltíssim en la seua faceta como investigadora, como doctora y, en fin, como persona. Ana Lluc es la responsable del Servicio de Oncología del Hospital Clínic de València. Va ser elegida especialista, la millor especialista d'Espanya en oncologia mèdica. Ha sigut guardonada en la distinció al mèrit científic de la Generalitat Valenciana, però sobretot és una dona que està al costat de les seues pacients, que s'emociona en elles, que plora en elles i fa falta. I la veritat és que és un orgull, un luxe poder-la saludar este matí. Doctora Lluc, què tal? Molt bon dia tingues, Anna, com estàs? Molt bon dia, Timo, molt bé. Un bes molt fort. Contenta de celebrar el dia del càncer de mama un any més, intentar donar força i ganes de lluita a les dones valencianes. Comentaven que hi ha la mala notícia de que cada 8 dones, una quasi segur que va patir un càncer de mama. Però tenim bones notícies, i és que les xifres de sobrevivència a l'enfermedad, a la malaltia, cada volta són més elevades, doctora, no? Així no és. Podem donar la gran notícia de que el 80% de les dones que es diagnostiquen avui de càncer de mama poden tindre una supervivència molt llarga i inclús dir-los que es poden curar. Això és molt important. I Anna, jo, avui és un dia en el que, bueno, posem en valor la lluita d'aquestes dones, però tots els dies n'hi ha dones fent-se una prova, una mamografia. Jo, quan vaig a la mamografia anual, és cert que en aquesta sala d'espera, al final, entre nosaltres sempre hi ha molta por, n'hi ha un silenci sempre sepulcral, estem, pues, això, en por. Què li diguem a aquestes dones? Que no afronten bé les proves perquè al final són necessàries i molt importants per a la detecció precoç. Sí, tenim la gran sort de que el càncer de mama està en un òrgan extern i que tenim una prova meravellosa com és la mamografia. A aquestes dones es tenen que dir que tenen que acudir sí o sí, que la por no es faci fugir d'anar a fer-se aquest control, perquè lo important és precisament quan ni es veu, ni es nota, ni es palpa. Clar. Soles es veu per mamografia i les alteracions que poden ocorrir en la mama i que són alteracions que si es diagnostiquen en eixa fase pot ser curable en eixa alta proporció i per tant no tenim que assimilar la paraula malaltia de la mama o càncer en algo nefast, sinó en algo que té curació. I lo important és ficar-se en mans d'aixòs grans especialistes i d'este programa públic que tenim al nostre abast i que és uno dels millors, ja no d'Espanya, sinó d'Europa, este programa de prevenció de càncer de mama. Això és el que tenim que dir-los, que la por no és bona consellera i que, a pesar de que tots, quan anem a fer-se una prova, podem ficar-se algo nerviosos, no tenim que tindre-li por, perquè la curació és la norma. Bueno, el lema d'enguany, Anna, diu que més de 63.000 persones patixen el càncer de mama a l'any, perquè 26.000 són pacients, però jo crec que és el càncer que un dels càncers que més afecta a la família, no? Perquè la cuidadora passa a ser la cuidada i sempre és la mami a la que n'hi ha que atendre o la mare o la germana o no, la família al final també patix este càncer. Per supost, el entorn familiar és importantíssim perquè se altera totalment. La cuidadora és la que està en estos moments necessitant de l'atenció, però cada dia és l'acompanyament que té esta persona que se diagnostica és importantíssim, perquè esta persona està preocupada sempre per els fills, per l'entorn, per l'home, per sa mare, perquè és algo que és innato en les dones, que és el cuidar, el atendre al seu entorn. Xina és les mares valencianes, les germanes, les dones, que importants són, és que sou fonamentals, sou pilars fonamentals i trobar el carinyo de la família realment és importantíssim. Doctora, has comentat i has posat en valor els nostres servicis públics i el programa d'atenció pública. Tu que has tingut formació en ese centre Anderson que en Houston, Texas, que sembla que sempre que se parla de càncer és el gran referent. Has estudiat a l'Institut de Milà, que coneixes els últims avanços en investigació. Jo voldria que fores tu la que posara en valor precisament els nostres servicis públics de salut i les nostres sanitàries i sanitaris que estan en el dia a dia juntament amb les dones en aquesta pelea. Jo sol les dic que avui no fa ninguna necessitat anar-se'n fora d'Espanya per a tractar-se, i menys en la nostra comunitat. És a dir, tenim tots els mitjos, tots els avanços tecnològics d'investigació, de nous fàrmacs, de nous tractaments per a poder oferir a les nostres malaltes. Avui els serveis públics són els que més en valor tenen totes les proves diagnòstiques i sobretot tots els nous tractaments. Jo penso que és absurd que una persona quan li se diagnostica un tipus de tumor, la família que vol millor per a aquesta persona pot pensar on podré portar-la que la trate. Jo es dic que la medicina pública és el millor lloc on se pot tractar un tipus de malaltia d'aquest tipus. Per què? Pues perquè existeixen comitès, que vol dir tractament multidisciplinari. Així no tractem l'oncòleg sols a la malalta, sinó que n'hi ha tots els professionals dedicats a aquesta patologia. En aquest cas és la mama, però pot ser altres tipus de patologies, de pulmó, de colon, de lo que siga, on mai és una persona sols, mai és un metge privat sols el que fa este tractament, sinó que és un equip multidisciplinari on està el radiòleg, el patòleg, el biòleg molecular, l'oncòleg radioterapeuta, el cirurgià, és dir, tot, fins als psicòlegs estan incorporats dins per ajudar també a portar aquesta malaltia de la millor manera possible, de com informar als fills, de com informar a la família, és dir, tenen tots els mitjos per a poder-se tractar de la millor manera possible. Això és la major tranquil·litat que tenen que tindre les nostres dones valencianes en aquests moments, que existeix i existeix una investigació d'alt nivell per a poder ajudar. Ahir va ser la carrera de la dona, on, a més, la solidaritat de la societat civil cada dia és més per als temes d'investigació en càncer, i això és importantíssim. Per tant, tenen que estar molt tranquil·les de que els se va donar tot el que necessiten. Ben orgullosos estem del nostre sistema públic de salut i ben orgullosos de poder parlar avui amb la doctora Anna Lluch. Un bes molt fort, Anna. Moltíssimes gràcies per atendre'ns este matí. Un abraç molt fort i a totes les dones felicitar-les en el seu dia. És el dia de les dones, efectivament. Ses valentes, lluitadores. Gràcies, doctora. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Es mencionava també la doctora la importància de l'associacionisme, de l'ajuda psicològica, de la participació ciutadana. Avui, precisament, des de les 12, en estos actes que ha coordinat en el Dia Mundial contra el Càncer, l'Associació Espanyola contra el Càncer s'ha llegit un manifest en la esplanada que hi ha en la plaça de Bous de València. Hi ha tot un dia de festa, un dia reivindicatiu, però també és un dia de festa en el que ha tingut participació una altra bona amiga del programa, una nadadora i una guanyadora de la vida també. És del meu poble i jo li tinc molta, molta estima i segur que tots, perquè és a més una gran campiona, com és Celina Moreno. Hola, Celina. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Perlán? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy. En la Plaza de Toros, como bien has dicho. Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Habéis leído ya el manifiesto? Sí, hemos leído el manifiesto y, bueno, muy bien. Muchas mujeres, mucha gente aquí y nada, reivindicando, como bien decíais, bueno, pues que es un día pues para la mujer y también para el hombre. Y, bueno, pues sobre todo haciendo hincapié, ¿no?, en la detección precoz del cáncer y bueno, pues que es un día especial para nosotras y sobre todo lanzar un mensaje de optimismo a aquellas personas que están pasando por un cáncer de mama. Bueno, Celina, tú has sido elegida no solo por ser una gran campeona, una gran luchadora, sino sobre todo por haber vivido en primera persona lo que es un cáncer de mama. En tu caso, ¿tú cómo estás ahora, Celina? Yo muy bien, yo me siento muy bien, muy fuerte. Nada, han pasado 10 años, que se dice rápido, ¿sabes? Pero bien, mis revisiones, mis controles. Y bueno, mi vida es una vida ya normal, completamente normal, con mi deporte, con mi trabajo, con los problemas cotidianos de todo el mundo. Uh-huh. Afortunadamente, muy bien, vamos. Hace años ya que volví a mi vida, pues de alguna forma, y bien, haciendo realidad, bueno, pues esto como, ¿sabes? Bueno, pues mis retos deportivos, mi vida día a día, vaya. ¿Cuál es el siguiente, Celina? ¿En qué estás ahora? Pues estoy entrenando, pero todavía no hay nada seguro. Ah, bueno, a ver qué estrecho cruzas ahora. ¿Los has cruzado todos ya, no? No, hombre, ¿no? Me quedan. ¿Te quedan todavía? Sí, pero bueno, ya veremos a ver por qué me decanto. La verdad es que depende mucho también, me parece que no, pero la situación geográfica o política, social de los países... Es muy importante para ese tipo de cosas, ¿eh? Sea el reto que sea, Celina, hay una leyenda que pones en tu página web que yo invito a... Hoy que es el día en el que estamos especialmente al lado de esas mujeres valientes y de esas familias que luchan contra el cáncer de mama, hay un lema en tu página web que dice: después del cáncer hay muchos sueños que cumplir. Sí. ¡Qué gran verdad! ¿Cómo trasladar ese mensaje finalmente optimista, ¿no? De que claro que se puede. Hay muchos ejemplos como el tuyo, Celina. Sí, porque sé lo que pasa, que al final cuando pasas el cáncer, que lo pasas tan mal, ¿no?, durante el tratamiento, luego después, el shock que conlleva, cambian tus prioridades en la vida. Entonces es cuando los sueños cobran un especial valor, ¿no? Porque realmente te das cuenta que la vida es eso, ¿no? Es cumplir tus sueños, que luego al fin y al cabo cuando te vas es eso, ¿no? Lo que realmente miras hacia atrás y dices, ostras, yo he hecho esto y esto, ¿no? Entonces un poco lo que pasó a mí fue así, o sea, me puse bien, recuperé tal, después de la enfermedad, y bueno, pues me fijé en aquellas cosas que para mí eran importantes, que las tenía un poco abandonadas, a lo mejor que no me atrevía a llevar a cabo, y bueno, por lo menos lo intenté y la mayoría de ellas sí que la he llevado a cabo. Entonces son mis sueños hecho realidad. Tú hablas desde la experiencia, desde un largo recorrido. Hacemos también mucho hincapié en la detección precoz y en las revisiones y todo eso. Pero a esas mujeres que nos escuchan y que les acaban de diagnosticar ahora mismo el cáncer y que están empezando a vivir esa montaña rusa, que oye, en la que tienen que haber momentos también duros, suponemos, ¿no, Selina? Y momentos en los que te hundes. ¿Qué les podríamos decir a ellas? Pues cuando lleguen esos momentos duros, que piensen que muchísimas mujeres, miles de mujeres y hombres hemos pasado por ahí, que eso forma parte del cáncer. El cáncer no es solamente quimio, radio, son ese momento duro, ¿no? Ese momento de soledad que te siente es como la única persona que lo está pasando mal en ese momento. Que no, que vean que hay muchas personas como estamos, hemos pasado por ahí, que estamos ahí, y que después de ese momento oscuro en su vida, pues van a salir. Es que forma parte también de nuestro tratamiento, son tratamientos duros que tenemos que pasar por ahí para ponernos bien, para curarnos. Pero que una vez pase toda esa fase, su vida volverá a ser la que era, incluso mucho mejor, mucho más serena, más segura de ti misma, más luchadora, más peleona, ¿sabes? Y luego, pues eso, que encuentre una mujer o un hombre mucho más luchador, ¿no? Más capaz. Vaya. Hay tantas historias, ¿verdad? De padres y hijos, de madres y hijas que sean... Han abierto un periodo distinto, una manera de quererse distinta, es verdad. Es un muy mal golpe cuando te lo dicen, pero sí. La expectativa, la investigación, nuestro sistema de salud pública, las asociaciones como la Española contra el Cáncer y ejemplos como el de Selina nos ayudan a seguir adelante. Valientes, ánimo. Selina, muchas gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte para Selina Moreno. Gracias a vosotros y un beso para todos. Hasta luego. Hasta luego. L'Ajuntament d'Alcàsser, amb la col·laboració de la Diputació de València, presenta la Mostra Agroalimentària i Comercial d'Alcàsser, Sabers i Sabors, el 23, 24 i 25 d'octubre, on els comerciants locals mostraran els seus productes. Disfrutarem de la Fira del Renaixement i del primer concurs gastronòmic Sabors del Món. Alcàsser, Sabers i Sabors, 23, 24 i 25 d'octubre. T'esperem. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución

la empresa Imelsa, esguitada de escándalos. Los cocherens de esta empresa pública, José Ramón Tiller y Agustina Brines, han garantido ese mateix matí que la voluntad política del gobierno de la Diputación es que la empresa continúe. Estos responsables de la mercantil, que es troba, recordem, inmersa, com tu dies, en la macrocausa judicial en la que s'investiga una red de presumptes pagaments de comissions i desviaments de fons públics, pues han presentat este matí alguns dels plans dissenyats per a Imelsa, entre ells la creació d'unes brigades verdes a les que serien adscrits uns 100 integrants de les brigades forestals. En concret, estarien destinats a aquesta nova creació els majors de 55 anys d'entre els 500 brigadistes actuals. I s'obri juí oral contra l'exalcalde de Xiva, José María Haro, del Partit Popular, per cobrar irregularment dietes. Sí, el jutjat d'instrucció número 4 de Requena l'acusa d'un presumpte delicte de falsedat documental i de malversació de caudals públics. A més d'Aro, en esta causa estan imputats els exregidors de l'Ajuntament de Xiva, Concepción Ortiz, Marcos Navarro, Manuela Criado, Óscar Del Amo i Alfonso Pinazo. La investigació va començar després de la denúncia presentada a 2012 per 4 exregidors del PSPB de Xiva, segons els exregidors socialistes. El conte en el que es replegaven els cobraments de les dietes pues, reflectia un montant que podria ser superior, Ximo, als 200.000 euros. Parlem del cas Gürtel. Tina San Juan, la que fora secretària general de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, ha demanat declarar per videoconferència des de la presó de Picassent. Sí, ara que recordar que està condemnada pel conegut com cas Cooperació al participar en la malversació d'ajudes al Tercer Món. L'exsecretària general de Solidaritat tenia que declarar demà com a testimoni de la peça 3 del cas Gürtel, la relativa a les presumptes irregularitats en les contractacions de Fitur entre 2005 i 2009. En principi, segons el calendari provisional del Xui, estava citada a les 11:30 del matí. Ara bé, finalment s'ha posposat la seva declaració fins el 29 d'octubre. De moment, el tribunal no ha pres cap decisió sobre si declarar o no per videoconferència. I un accident de trànsit sense ferits ha col·lapsat la B31, la pista de Silla, en plena hora punta. Sí, la circulació s'ha normalitzat al voltant de les 11 d'este matí, Ximo. Segons la Direcció General de Trànsit, el sinistre ha ocorregut sobre les 8:10 del matí. L'accident ha provocat retencions de fins a 12 quilòmetres en sentit d'entrada a València. A més, ha obligat a tallar el carril dret fins que els vehicles implicats s'han retirat a la vorera de la carretera. I ara, a la 1:03, temps per a l'actualitat de l'horatge. Dia núvol, gris, inestable, plujós, no, César? Sí, en principi és la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, cel cobert, precipitacions que van ser més freqüents i més intenses a la zona del litoral de la Comunitat Valenciana. Són precipitacions generalitzades que afectaran a tot el territori de la comunitat. De fet, este mateix matí, esta matinada, ja s'han arreplegat fins a 45 litres per metre quadrat en la zona d'Alacant, a Dénia. Allí, això ha dificultat que els menuts pogueren accedir amb facilitat als seus col·legis. També han destacat els 40 litres per metre quadrat entre les 2 i les 4 de la matinada a Torrevella i s'ha replegat 20 litres per metre quadrat a l'embalse d'Enguera al sud de la província de València. Una jornada en la que continuarem en vent de llevant i en la que les temperatures van en lleuger descens. Avui la màxima prevista a València, 23 graus. Bueno, avui dia de paraules, demà... Què fas? L'amaguen l'armari? També no l'amaguen encara perquè la previsió... Demà continuarà. És que continua en principi demà. El dimecres ja començarà a escampar un poquetet, però demà encara es manté de les pluges. Bueno, pues dia de auia, bon estar i bon horatge per als llauradors. Vaja que sí. La gent del camp no ha pogut eixir a collir, no ha pogut guanyar-se avui el jornal, però els aqüífers estan reomplint-se i això és molt bona notícia. Sí, això és de veres perquè estem pràcticament començant la temporada de la taronja més primerenca, no? És quan ja n'hi ha quadrilles de collidors. Sí, senyor. Algun dia parlarem, no?, però ha canviat molt el tema de les quadrilles de collidors perquè antigament està de forma per gent de la casa, gent del poble, no?, gent de la terra. Avui en dia, pràcticament, avui en dia gent d'estrangers, no?, que venen buscant treball i és una forma d'obtindre-lo entre cometes de forma fàcil, no? Perquè es paguen camp, igual. El camp és dur, Sí, el camp és molt dur, són moltes hores, es treballa estall en el tema de la taronja, a la qual cosa, pues, diguem que una pluixeta d'aquest tipus, el que fa és que dificulta que isquen a collir, però en canvi els arbres ho agraeixen un muntó, sí, perquè no fa mal aquesta aigua. Si s'aneixen. Exactament. Clar que sí, clar que sí. Bueno, és la 1:05, tornarem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. I ara temps per a l'actualitat futbolera i futbolística del València Club de Futbol, el ratet esportiu en València Abierta. Ai, afició, com estem? Com estem? Bé, no? Molt millor. Després d'una victòria plàcida, tranquil·la, un 3-0, trobo que el marcador reflecteix un millor resultat que el joc que el València va mostrar en l'estadi de Mestalla, sobretot la segona part, convindrem que va ser absolutament soporífera, però... I també és de veres que el Màlaga va mostrar-se com un equip que tindrà molts problemes enguany per a mantindre's en la categoria. Certament, bueno, va ser una nit tranquil·la, una nit plàcida, nit de dissabte. Tots se n'anàrem a dormir en un somriure. Clinc, clinc, tres punts més en la classificació. Continuem remuntant poquet a poquet. I ahir veiem ja el València en els llocs que li correspon una miqueta més a punt. Ens agradaria tindre'l, però és que hem tingut unes importants relliscades en este arranc de temporada. Una setmana en la que el futbol no para ni molt menys, perquè demà mateixa i de nou en el Coliseu de Mestalla ens enfrontem en la prèvia. Perdó, la prèvia, no, en la Champions. En la, sí, però en la, com es diu esto, lo de los grupos. Liga de Campeones. El esto de grupos, sí, sí, de la Liga de Campeones contra sus amigos los belgas del Gent. ¿Cómo se pronuncia esto en belga? Gent, efectivamente. Usted que domina la lengua belga. No empecemos con los temas. La lengua belga, que en realidad no es tan lengua, porque es una... Bueno, hay una parte que son francófonos y otra parte que son flamencos. Se llama el Gent. Gante, lo que decíamos en español decíamos. Según leo en Superdeporte, se llama el Gen por Buffalo Bill, señor Rovira. ¿Pero qué me está usted contando? Tal cual. ¿Por Buffalo Bill? Escudo inspirado en el circo. La visita del círculo Wild West de Buffalo Bill a principios del siglo, del siglo XX, claro. Se llamará Gen, fue el motivo, ojo, por la no, ciudad de Gante, digo yo, ¿no? Déjeme acabar. Bueno, a ver, explíqueme esta. Fue el motivo que inspiró el apodo del Gen. Ah, el apodo. Sí, ¿cómo se llama el equipo? Vamos a ver. Gent, bueno, hasta donde yo sé, mis pobres conocimientos en geografía me dan, es una ciudad belga, y otra cosa es que tengan ellos un apodo, pues como los murciélagos, por ejemplo, nosotros seríamos, ¿no? Los murciélagos. Así lo ha explicado, con pelos y señales, y Irati Prat, en las páginas de Superdeporte. Yo le traduzco. Perfecto, perfecto. No, no, si soy gran admirador de Billy el Niño, bueno, no tengo nada absolutamente en contra. Nosotros fuimos a Gent, Gante. Es lo que nos interese. El tema es ganar mañana, sí, sea como sea. Correcto, porque son es el equipo más flojo del grupo. Fase de grupos, que no me salía, efectivamente. Fase de grupos. Bueno, pues es el partido de la fase de grupos. Bueno, lo tenemos el martes en Mestalla, horario Champions, que es este horario de 20:45. Con lo cual, óigame, pues, se supone que va a ser otra victoria, que, bueno, va a dar más bálsamo todavía. Porque estaba la afición, estábamos un poco inquietos, ¿eh? Yo firmaría, fíjense lo que le digo, otro partido como el del Málaga. Es decir, un tostón. ¿Así de aburrido? Así, un tostón de partido. 3-0. Un partido sin chicharrón, pero 3-0, resultado final, y que sería un paso de gigante para el Valencia, uh-huh, si todo se da como debe darse. Es decir, si el Zenit vence, uh-huh, al Lyon, sería un paso de gigante en esta previa de la Liga de Campeones, que recuerde que empezamos muy mal, perdiendo casa con el Zenit. Vaya. Y si al tercer partido ya te pones casi a tiro de piedra, pues hombre, es para festejarlo. Bueno, a ver si su amigo Hulk también tiene tan buena puntería y pega estos zapatazos contra el Olympique de Lyon, porque si ganaran, ¿verdad?, los el equipo del San Petersburgo, efectivamente, de Peter, pues bueno, nos vendría ciertamente muy bien. Hi ha novetats, perquè hi ha llista de convocats, tenim una última hora i per descomptat un raconet per a debatre en molt bona companyia. Pues la que nos brinda don Gauden Villas, que después de los partidos del Valencia, en fin, siempre nos da esta visión crítica de cómo ven las cosas. ¿Qué tal, Gauden? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues muy bien, aquí escuchándoos atentamente. Yo lo del Gent este, no, la verdad es que no entiendo porque ahora hay que decir nombrar las ciudades en el idioma original. Es como si alguien va a Londres y dice que va a London. London. O Milan, ¿no? Se dice el Milan. Milano, jugamos contra el Milano. Milano. Bueno, chico, vamos a Gante. Y si hay que pronunciarlo, teniendo en cuenta que es una ciudad flamenca y que en Flandes lo que se habla es el neerlandés, habría que decir Gent. Entonces lo que evidentemente no hay que decir es Gent, porque eso es lo pilla usted, pecar un poco, pecar un poco de querer y no poder. Entonces el Valencia juega en Gante y juega contra el Gante. Pues no, nos, nos cargamos a Buffalo Bill. Cuando juega contra el PSG, pues va a jugar a París y no a París. Sí, ahora mismo llamamos a Julián Montoro, que cambie ya. Seamos consecuentes, Tito, seamos consecuentes. Y lo de Buffalo Bill, pues será, pues eso, el apodo que tienen los muchachos atendiendo a, no sé, si a su bravía o a su fina puntería, no lo sé. Sí, pero eso es correcto. Eso es sobre el gen, no sobre el cante. Que le ha dicho Don Gauden que se dice gent. No, que se dice cante, ¿no hemos quedado en cante? Bueno, sí, efectivamente. Igual que Gullit era Julit. Aunque todos le hemos llamado siempre Gullit. Sí. Yo le recuerdo también que toda la vida ha sido Beckenbauer, hasta que quedamos de pronto que era Beckenbauer. Y hubo un lío aquí en la España profunda tremendo. Y Ubesilo. Bueno, ahora comentaremos los flecos que hay, también mucha tela que cortar del partido del sábado por la noche y, en fin, lo que nos viene, y es el partido de mañana en la previa de... Uy, la previa otra vez, la fase de grupos de la Liga de Campeones. Bueno, pero tenim último ahora, y es que tenim lista de convocats. Per tant, jo trobo que anem a donar pas a l'actualitat més rabiosa, que ens la conta Salva Folgado. Hola, Salva, què tal? ¿Qué tal, com esteu? Hola, Salva. Desitjosos de que ens contes, tenim novetats, hi ha llista de convocats. Home, hi ha una novetat, jo crec que important, no, més que important, i és que Negredo està altra volta fora de la convocatòria. Wow. I a partir d'ahí, jo crec que això, pues, altra volta, torna d'alguna forma a marcar el compromís que li espera demà el València a Mestalla davant del conjunt belga. Quan tots pensen que avui Negredo tornaria a entrar en convocatòria, pues el mateix futbolista, quan abandonava les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, s'ha encarregat de deixar clar que altra volta estava fora. A més, si s'ha pogut dir una anècdota molt, molt curiosa, sabeu que habitualment Nuno dona a conèixer la llista de convocats una volta ell ha conclòs la seva conferència de premsa. Per tant, s'evita qualsevol tipus de pregunta, bueno, pues, espinosa o complicada respecte a la llista, sempre que hagi deixat un futbolista important fora, com va ser el cas de l'altre dia o com és el cas de Wii. Negredo ha sigut el primer futbolista en abandonar les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Curiosament, fora ja va premsa esperant-lo, però també ja ven aficionats, concretament aficionats de la penya valencianista del Facebook. En el moment Negredo abandona Paterna, aquests aficionats l'han parat del cotxe, volien que el signara, pues no sé si una samarreta o una pilota, la veritat no ho sé, i li han preguntat si estava a la llista, i Negredo ha dit que no, que tornava a descansar i que altra volta pues era absència en convocatòria. Automàticament, bueno, pues ha corregut la notícia i s'hem assabentat en mitjans de comunicació gràcies a dos aficionats que li han preguntat que Negredo, altra volta, pues estava fora de la llista. Curiosament, 10 minuts després de que la notícia correguera i ja estiguera en xarxes socials, ha aparegut per així el membre del Departament de Premsa del València, Àlex Navarro, amb la llista. Clar, evidentment li hem preguntat que per què donava avui la llista abans, i ja comenta que per a no fer-nos esperar fins a la una i mitja. Dinos... Evidentment, això no se ho creu ningú. Però, el ja coneixien el xivatazo, no? Clar, el València facilita la llista perquè Negredo ja s'ha encarregat de dir als aficionats quan li han preguntat i la notícia havia corregut amb la porta. Li va encantar a Nuno, perquè aquestes filtracions a Nuno li encanten. Si Nuno li ha dit a futbolistes que no parlen amb la premsa, pues ara probablement es diga no hablis con los aficionados. I a partir d'ahí pues, se quedaran molts els futbolistes. I otro partido más para Nuno. Dinos exactamente la lista, los tres que no están convocados y los tres que están lesionados y por lo tanto no están en dicha lista. Bueno, pues se lesionan son Matizos, Ryan y Abdenur y Alves. Bacali està fora perquè no està inclòs en la llista de la Lliga de Campions, no pot participar fins que el València accedisca a vuitets de final, i a partir d'ahí cau per decisió tècnica Negredo, De Paul i Bezo, i torna a la llista respecte a la convocatòria del passat cap de setmana Enzo. Bueno, Gauden, ¿cómo ves esto de Negredo? Ya está siendo realmente... ya hay caso Negredo, ¿eh? Evidentemente hay caso Negredo, y yo supongo que todo deriva de las declaraciones que hizo el otro día, que no le gustaron al uno. Los temas de disciplina, en cualquier caso, a mí me resultan muy difíciles de juzgar o de valorar, porque hay que estar dentro del vestuario para posicionarse. Entonces, si el entrenador considera que Negredo se ha saltado su régimen disciplinario, a mí me parece bien que lo que bueno, pues que le aplique la, el castigo o que determine lo que considere oportuno. A mí me preocupa más el caso de Paul, porque de Paul no sabemos nada. Es decir, no sabemos que haya habido ningún, bueno, ningún desliz de, desde el punto de vista disciplinario. Es un chico que a mí me parece que es, sería más que útil en esta fase de juego anodino y soporífero del Valencia, y también se ha quedado fuera de la convocatoria en la que entran pues, pues los Minas, Danilos, etcétera, que me parece que están bastante lejos del nivel que puede exhibir De Paul. Yo es que no... parece, no sé, yo es que casi cada semana pregunto por él. Y vamos a peor, no sé exactamente qué es lo que está pasando. No, a mí... no es una buena noticia que se queden fuera dos futbolistas que bueno, pues que hayan hecho más o menos esta temporada, pero creo que tienen un nivel superior a algunos de los que están en la convocatoria. Desde luego no es ninguna buena noticia para el equipo. Sí, lo de Paul, que recordemos el año pasado era el hombre casi de brega, ¿no? Que entraba y salía y tenía bastante predicamento. Realmente llama mucho la atención. Yo me quedo con lo que has dicho de Negredo, que es interpretable de alguna forma según las órdenes que haya dado el míster. Suena un poco excesivo, ojo, para mí, porque las declaraciones de Negredo fueron... Pero, Tito, excesivo, claro, en los temas disciplinarios es que es muy difícil juzgar, porque yo no sé lo que ha hecho Negredo dentro del vestuario. Sabemos lo que ha dicho. A mí no me pareció que lo que dijo fuera alguno... merecedor de vamos, ni siquiera de quedarse fuera el otro día, pero claro, si luego además de decir eso pues ha estado instigando o conspirando o mal metiendo en el con sus compañeros, eso no lo sé. Entonces me resulta complicado. Desde luego, desde el punto de vista deportivo, bueno, pues tampoco nos debería sorprender que se quedase fuera Negredo, porque lo que ha demostrado hasta ahora ha sido bastante poco. Sucede en cambio que sus rivales en el puesto tampoco es que se hayan lucido, así que pues bueno, no me puedo pronunciar ni a favor ni en contra, ni considerarlo excesivo ni poco adecuado. El entrenador lo ha dispuesto así, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? I Salva, tu que estàs ahí més en paterna, en contacte, en fi, el que se puga filtrar, que realment és molt poquet del vestidor, sabem que el Baló Negredo té una gran influència, diguem, en el vestidor. És a dir, de les declaracions, tu trobes que de les declaracions publicades en Marca i en Marca Televisió, és suficient per a este claro rapapolvo que està pegant-li Nuno, de deixar-lo en la grada, o pot haver algo més? I què saps de Rodrigo de Paul? És també per qüestió disciplinària o per baixa forma? A veure, respecte a lo de Negredo, estic totalment d'acord amb Gaudí en Villas. Jo l'altre dia, quan el deixa fora de la convocatòria en la prèvia de l'últim partit d'este cap de setmana davant el Màlaga, vaig fer la mateixa reflexió. Vull dir, és un tema totalment disciplinari. A mi sí que me semblen greus les declaracions de Negredo, perquè crec que atenten directament contra la forma de jugar que determina el tècnic. Jo crec que si Negredo té alguna queixa, li l'ha de dir al tècnic, no ha de fer-la pública en cap mitjà de comunicació, i entenc que el càstig, que ara siga excessiu o no, ho desconec, no conec la reacció de Negredo en el vestidor, i si, bueno, pues este matí ha tingut algun problema amb Nuno, li ha fet una mala cara o un mal xest, la veritat és que no ha transcendit, perquè no hem vist res en els primers 15 minuts de a porta oberta, i després tampoc ha transcendit res encara, els futbolistes estan abandonant paterna, de la resta de la sessió, però evidentment és un aspecte disciplinari, i desconegam el còdic disciplinari del tècnic. Però a mi sí que me sembla que són greus, perquè atenta contra la forma de jugar que té Nuno, i a més en un moment que no és dolç per al tècnic, perquè no para d'escoltar crítiques i perquè l'equip no funciona, no? Jo crec que a Negredo li sobraven aquestes declaracions en un moment com l'actual pel que travessa el València. I després lo de Paul, la última volta que de Paul apareix va ser en Sant Mamés, recordeu que se lesiona Piatti, si no recorde mal, no sé si era Sant Mamés, hi ha un partit del València on cau lesionat Piatti, i acte seguit Nuno tira mà de Paul. Lo que trascendís és que s'aspecte esportiu i que no hi ha cap tipus de problema, diríem, disciplinar amb Rodrigo de Paul. Lo que és cert és que de Paul és de la colla, era de la colla de Otamendi, és de la colla de Enzo, i també té bona relació amb Negredo, però no crec que tinga res a veure que se porten més o menys bé amb Negredo per a deixar-la fora de la tercer la llista. Jo crec que en uno no acaba de veure-lo. A mi m'agradaria repassar estadístiques de Depol de l'any passat. Tampoc va jugar tant com tots volíem i com tots pensàvem. I crec que aquesta temporada passa el mateix amb ell. Bueno, vostès són les novetats fora de la convocatòria. Negredo, Depol i Bezo. Torna Enzo Pérez i, òbviament, els lesionats pues, continuen sense poder aparèixer. El partit és demà i temps tindrem també per escoltar en Esports 97 nit les novetats de la mà de Manolo Montalt i Salva Folgado. Un plaer, Salva, des de Paterna. Gràcies. Vinga, anem a veure què diu Nuno al respecte, que de seguida arrencarà la seva roda de premsa. Perfecte. Dale, gràcies. I algo important ens contes. Gràcies, Salva Folgado. Bueno, bueno. Hemos nombrado a todos los que no están, menos a Bezo, que yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí, bueno, pero Bezo es que es un buen chiquet, pero es un buen chiquet que no. Sabemos que disciplinariamente es difícil, aunque es verdad que escenificaron la semana pasada también ahí en Paterna, ese un poco un cabreo, pero estas cosas que hacen uno con cámaras, perdón, que sabes perdón, que perdón. Las hace precisamente para que todos hablemos de ellas. Ese cabreo fue, ¿no?, previo al partido Athletic Club, sí, Valencia, en el que jugó de titular. El que jugó Bezo de titular y luego ha desaparecido. Le mandó a la grada. Es verdad que, no sé, es difícil acertar con las alineaciones de Nuno Espíritu Santo, pero venimos comentando, Gauden, lo raro que son estos viajes de la grada al césped de titular y al revés, de titular a la grada, que hacen uno. Esto desconcertará mucho a los jugadores, desde luego, ¿no? Imagino que sí. Además, lo de Bezo es curiosísimo porque aquí, en la previa del partido contra el Athletic decíamos, ojo, que el Athletic es un equipo que va muy bien por arriba. Bezo no es precisamente un central corpulento ni con envergadura, ni va especialmente bien por arriba, tampoco va mal. Entonces sería más lógico que jugase Santos. Pues nada, en Bilbao pone a Bezo. Claro, lo manda a Bezo, un central, pues ya digo, de talla más bien mediana. Claro, lo manda al matadero. Entonces el chico, pues tampoco es que hiciera mal partido, pero desde luego no sobresalió, como no ha sobresalido nunca desde que ha llegado a Valencia, porque me parece que tiene un nivel, pues, justito para estar en la plantilla. Y ahora, claro, después de aquello, va el Valencia a jugar contra el Málaga, que es que los pobres no es que ataquen bien por arriba ni por abajo, es que no atacan por ninguna parte, y lo dejan en la grada. Ahora lo vuelve a dejar en la grada. Es una, no sé, a mí me quiero decir que parece cuanto menos un poquito inconsecuente, ¿no? Y yo supongo que si yo fuera Bezo, pues no estaría ni especialmente contento ni especialmente motivado para seguir luchando, porque claro, un partido juegas de titular y luego ya, pues sin tener culpa de lo que sucedió en Bilbao, que en todo caso fue más achacable a Mustafi que a él, pues desapareces, no sé. Son cosas, todos los entrenadores tienen pues ese tipo de incongruencias, pero lo de Nuno este año está empezando a ser, un poco desconcertante. Un poco bastante. Hay que reconocer que Bezo, en el último partido que jugó, que fue contra el Athletic Club, dio una asistencia al delantero del Athletic Club. Y esto que comenta Gauden, que supuso el 1-0. Bueno, que también es verdad y yo no sé si es un fallo defensivo también. Le ha costado, general. Ojo, a un futbolista quedarse fuera de la convocatoria. Además, le duele tan joven, no, pues, es un palazo. Le duele y mucho. Y en este caso, en el caso que nos ocupa, al margen de los lesionados, tenemos a tres tipos especiales: Negredo, Depol y Bezo, los tres liquidados. Que los necesitamos, el mejor Negredo y el mejor Depol, porque es verdad que el equipo sigue sin atacar con fluidez, y bendito sea que está André Gómez, porque de verdad que todos coincidimos, Sportada también hoy de Superdeporte, y también lo fue el domingo ayer. Caray, qué otro aire que le confiere este chaval, qué fútbol que tiene en la cabeza. Parece que piensa un segundo antes que los demás, y el gol es realmente de marcar. Pero ojo, yo también lo que le veo de momento a André Gómez, le veo que piensa más que los demás, pero piensa muy rápido y se agota. Eso también, al instante. Es verdad. Se nos fundió, nos duró una parte solamente, André Gauden, qué lástima, ¿no? Sí, una lástima, pero yo sobre eso haría dos reflexiones. La primera es que, claro, este chico lleva 6 meses sin jugar, y 6 meses es que es muchísimo tiempo. Entonces tiene que tomar un poco el pulso, ¿vale? Retomar el pulso de la competición. Y la segunda es que, a mí me parece que es un futbolista enorme, es lo mejor que yo he visto en el Valencia en la última década, sin ninguna duda. Creo además que va a ser de los 5 mejores jugadores del mundo en tres o cuatro años. Lamentablemente no será en el Valencia donde ahí has dicho bien. Lamentablemente. Sí. Pero le veo unas condiciones espectaculares, tanto desde el punto de vista técnico como además, y ahí entronco con la primera parte de lo que he dicho, desde el punto de vista físico, es un portento físico, tiene una potencia que desde luego no hay nadie en la plantilla que le llegue a hacer, pero ni la más mínima sombra. Y carácter, ¿eh? Lo tiene absolutamente todo. Y además, pero luego además tiene hechuras de figura mundial, porque tiene carácter, pero es pausado, tranquilo. No, que me refiero, es un carácter sonriente incluso. Es el tipo, es lo más parecido a Zidane que yo he visto, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista técnico, lo más parecido a Zidane que ha aparecido en los últimos años. Es un enorme futbolista. Cuando dentro de cuatro o cinco partidos, pues estará a tope del minuto uno hasta el final. Lo que sucede es que hay tanta diferencia de nivel entre Gómez y los demás. ¿Verdad que sí? Veces, cuando se asocia con Piatti, es que parece que juega otro deporte. Da vergüenza ajena. Sí, es que sí. Tú lo ves, y la manera de... No hay manera de tocar el balón, pero es la manera de moverse, la manera de correr, la potencia que claro, lo ves asociarse con Piatti, con Feuli, con Mina. Y claro, es el ritmo al que juega Parejo, que este año está, el pobre no levanta cabeza, y ves a este hombre y dices, es que este chico... No es que ya se tenga que ir porque lo van a vender, porque evidentemente no, al menos este proyecto no está para mantener a las grandes figuras, sino porque es que no pega aquí, de no ser que verdaderamente haya un cambio de estrategia y lo rodeen de gente como Dios manda. Pero ¿qué debe pensar el pobre André cuando el balón llega a pie a ti? Eso está claro. Yo por eso pensaba también que de cara al partido de mañana vamos a ver qué hace nuestro entrenador, que siempre es un misterio en cuanto a las alineaciones. Pensaba que igual ponía a Enzo Pérez de entrada, aunque está un poco renqueante o ha vuelto a la convocatoria, precisamente porque entre Enzo Pérez y André Gómez sí que hay cierta química, eso es cierto. Sí, no, pero además, no, sí, en realidad lo de André Gómez, que es cierto que hay diferencia, pero si Parejo recupera el tono que ha tenido las dos últimas temporadas, que también tiene mucho que ver con lo físico, y si Pérez encaja, pues el Valencia tendrá un medio campo pues más que apañado, un excelente centro del campo. Lo que sucede es que estos dos se tienen que poner al nivel de André. A mí me parece ahí, por ahí tiene que empezar el renacimiento del equipo, porque por mucho que los de arriba pues no vamos a poder pedirles milagros, si estos tres entran ahí en estado de combustión y los dos que acompañan a Andrés se ponen como tienen que ponerse, a partir de ahí en el centro del campo es donde se ganan la mayoría de las batallas. Entonces, a ver si vuelve Enzo Pérez. A mí me parece Enzo Pérez un hombre aprovechable, desde luego. Él les hace mejores. Parejo el año pasado, gran parte de lo que fue, porque hizo una temporada, a mi juicio, bastante buena, fue precisamente por saber acompañar a Gómez, ¿no? Yo veo que el Enzo Pérez que hemos nombrado, que haría falta a André Gómez para funcionar, esta temporada... Sí que es el Enzo Pérez que jugaba en Portugal y que rompía. Una pena la lesión, ¿eh? Porque estaba realmente cogiendo un tono, potencia, y potencia física, fuerte, potente, y talento, es un futbolista interesante. Desarrollando carácter, sí. A ver, decidme, ¿qué centro del campo en España, qué trío está a la altura de estos tres? Y estos tres están a su nivel, muy poquitos. Muy poquitos. Aquí. Entonces, ahí es donde el Valencia tiene que agarrarse para volver a ofrecer un fútbol de cierto nivel, porque hasta ahora lo del partido del Málaga fue, vamos, un ratito, vamos, lo poco que duró Gómez, sí. Y cuando el balón pasaba por Gómez, porque el resto es que fue otro auténtico desastre. Ahora, de cara al partido de mañana ante el Gante, nos contamos ese centro del campo que tú suspiras de alguna forma, nos encontramos con un André Gómez que jugará, pero que irá acumulando minutos, todavía no está indudablemente al 100%. Nos encontramos con un Enzo Pérez, no sabemos si jugará o no, pero que viene de una lesión, y nos encontramos con un extraño Parejo que no sabemos si está al 100% o al 5%. Pero extraño, dice, porque le arrebata el balón a Paquito Alcácer y se empeña en tirar el penalti y le quita el sitio, aunque en realidad el penalti, si siguiéramos la regla esta del patio de colegio, aquello de penalti, gol es gol, por ejemplo, sí, o portero recateador, todas estas cosas, es el que lo hace lo tira. Pues tenía que haberlo tirado Danilo Barbosa, que por cierto hizo una arrancada notable y caray, le echar en cosetes, oh, este Danilo Barbosa. Bueno, no, Parejo se empeñó en tirar el penalti para cabreo de la curva norte. Perdón, Parejo es el encargado, hay que decirlo. Claro, hombre, es que, a ver, me parece la regla de oro de los lanzamientos de penaltis es la lista que está elaborada. Es que todo equipo, no hay un solo equipo, pero vamos, ya no te hablo de primera división, te hablo de séptima división. Hay una lista en la que dice el primero que lo tira es este, y si no está este, el otro, y si no está el otro, el siguiente, y así hasta 5 o 6. ¿Tú crees que la polémica la provoca Paco intentando tirarlo? Efectivamente, lo que debería hacer Alcácer es aprovechar las ocasiones que tiene, que las pocas que tiene, desde luego no las aprovecha. Casi ninguna. Y no ir a pedirle a Parejo, que es el lanzador, y que además es un excelente lanzador, no ir a pedirle allí, pues en plan agonía, que le deje lanzar. Oiga, respete usted el turno. Si Parejo hubiera querido dejarle, pues me parece muy bien, pero lo que no hay que echarle es la culpa a Parejo. Ahí no, yo lo que constato, yo lo que estoy constatando es la reacción, exacto, el cabreo, exacto, de la grada, de la pitándole grada a Parejo, porque preferían, se supone, no lo sé, que tirara el penalti Parejo, Paco. Parejo, hay una realidad en estos momentos. La grada yo desde que la veo aplaudir a futbolistas como Febulí, para mí la grada... Febulí vuelve. Es absolutamente soberana, pero de fútbol en ocasiones demuestra pues saber más bien lo justo, porque Parejo es un pues, Parejo fue el máximo goleador del Valencia la temporada pasada. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, además es un lanzador maravilloso. Bueno, yo creo que la bronca que le pegan a Parejo en el penalti no es tanto por apoyar al Cáceres. Por el mal partido. La afición lo tiene entre... Exacto. Hay futbolistas que es que, de verdad, uno no entiende. El famoso engañagradas, que en Valencia ha habido bastante en los últimos años, que cuentan con el plácito de la afición. Y hay otros que, pues chicos, no sabes por qué, no caen bien. Y Parejo, pues está entre estos. Yo Parejo, otra cosa se podrá discutir, pero su compromiso a mí me parece incuestionable. Y es cierto que no está al nivel que ha estado pues 2 años a esta parte, pero a mí, quiero decir, en el Valencia... no creo que haya ningún futbolista como Parejo para realizar su función. Y no está a su mejor nivel, pues ya lo recuperará o por lo menos lo va a intentar. Sí, pero, y desde luego lo que me parece increíble es que Alcácer le reclame el lanzar el penalti a Negredo. Oye, chico, búscate la vida, aprovecha esas ocasiones que tuviste 2 y las mandaste fuera. Y no vengas a intentar buscar la vía fácil para marcar el gol, reclamándole un penalti al especialista número 1 del Valencia, que además falla bien poquitos. Bueno, mañana tenemos partido 20:45 contra el Gante. Lo contaremos. Contra el Gante. Aquí en la 97.7. Un placer como siempre, Gauden Villas. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Vicente, un abrazote. ¿Quiere usted 30 segundos, un minutito? Real Madrid tampoco es el mejor Madrid de la historia y le metió 3 al Levante porque no aprovechó también pero sus vamos, oportunidades, ¿no? Vamos a lo que cuenta, lo importante, a lo positivo. El fichaje de Cuero. No vayamos en Cuero. El fichaje de Cuero. Está pues cerca. Parece que está cerca. Según palabras de alguna forma del presidente de la nota, se perdió 3-0 contra el Madrid en Madrid, lo cual es un resultado pues dentro que cabe normal. Y luego decir que el Valencia Basket le ganó 76-69 al Fiat Juventud con un gran partido de Dumbrovich, que sigue demostrando que está en un gran estado de forma. Ojo, y fue un partido no de talento, sí de fajarse duro contra el rival. Amunt Valencia. También el básquet. Onda, festes i tradicions fins al 25 d'octubre. Vine i gaudis de concerts, música al carrer, teatre, espectacles infantils, bous al carrer. Fira d'Onda 2015 fins al 25 d'octubre. Organitza Ajuntament d'Onda i Consell de Festes. Col·labora l'Agència Valenciana de Turisme. T'esperem! ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. Estamos escuchando, pues cómo pasa sus manos por las teclas del piano, un auténtico virtuoso, un gran maestro, un chico muy joven, por otro lado, con una trayectoria por delante, en fin, pletórica, y al que le auguramos además muchos éxitos. Se llama Carles Marín, y además de en concierto podemos además escucharle, y muy pronto en edición en formato en CD, con un proyecto realmente muy bonito del que ha venido también a hablarnos. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estamos? Muy pues, buenas. Muy buenas, encantadísimo de estar aquí con vosotros. Nada, al contrario, un placer. Decías, esto que estábamos escuchando, eso es una paráfrasis, ¿qué decías? ¿No? Exacto, sí, esto es una paráfrasis sobre el conocidísimo tema de la cabalgata de las Valquirias. Correcto. Cuando dices paráfrasis, ¿es porque una recreación vendría a ser así? ¿O como exacto, una, justamente, es? Justamente. Siempre me recuerda a Apocalipsis, ¿no, verdad? Sí, sí, bueno, claro, es esto, claro, todo el mundo... Wagner enseguida nos lleva... piensa en esta película que sí, también, ¿no? En la película, ciertamente. Cierto. Bueno, Carles viene de hacer un concierto recientemente en el auditorio de Castellón, y yo os animo a que apuntéis en vuestra agenda el próximo día 20 de noviembre, porque en el Palau de la Música, junto a la Orquesta de Valencia, bueno, hay todo un concierto con un programa en el que nos encontramos desde Liszt, Paganini, Rachmaninoff, en fin, grandes clásicos del piano, para todo amante del piano son, ¿no?, unos must, que se dice ahora, ¿no? Exacto. Imprescindibles, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, en Valencia interpretaré la famosa rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, y también el Totentanz de Liszt, que tienen además el motivo, el leitmotiv del Dies Irae, ¿no? Las dos obras. Y bueno, son dos maravillas de obras, y será un placer interpretarlo junto a la orquesta. Bueno, pues anotaros la fecha en la agenda, el próximo día 20 en el Palau de la Música. Y lo que tienes en breve, no sé para cuándo, si para que llegue la primavera o con el año nuevo, es la edición de este trabajo en formato de, bueno, CD o multiplataforma, porque ahora se edita todo prácticamente ya en formatos también descargables de la red. Un trabajo que se llama Fire Music for Solo Piano, o sea, música de fuego para piano solo. El fuego, exacto, es importante como valenciano, imagino que también, ¿no? Tiene, bueno, ese, supuesto, protagonismo, ¿no? Claro, claro que sí. Todas las obras, como el título indica, están vinculadas al fuego de una manera explícita, porque, en algunas de ellas, o de una manera más metafórica, pero siempre el fuego es el leitmotiv del disco. Y bueno, es un proyecto muy, muy bonito que surgió de una manera bastante casual, porque en principio yo no pensaba grabarlo. Di un concierto en la Fundación Juan Mar de Madrid, precisamente sobre este mismo tema, y como fue un trabajo tan exquisito y tan duro, por otra parte, pues quise plasmarlo en un CD. Y el próximo marzo, el próximo mes de marzo, pues en principio saldrá a la luz, al mercado, o sea que estoy muy contento por esto. Estoy viendo la selección musical que incluye este música de fuego para piano, y nos encontramos a Claude Debussy, que claro, son nombres que qué puede uno decir de Claude Debussy, que sin cagarla realmente, ¿no? Porque al lado de la música de este maestro, ¿no? Fuegos de artificio, Liszt, fue foyer también la danza infernal de Stravinsky, por supuesto, la danza del fuego, que es lo que primero nos viene a los aficionados, ¿verdad? Del gran Manuel de Falla. Pero veo que hay el estreno de una obra de un compositor valenciano también, ¿no? Exacto, sí, sí, de un grandísimo compositor y gran amigo a la vez, que es César Cabedo. Quien me dedicó la obra, puesto que este programa que te comenté antes lo hice en Madrid, pero posteriormente en el Palau de les Arts, y incluí una obra de César, In Flame, como ves, todo en relación al fuego. Todo en llamas. Todo en llamas. Y bueno, pues es realmente un gusto poder incluir dentro del gran repertorio del piano una obra de gran calidad dentro del repertorio, ¿no?, del disco. Pues os gustará, Carles, cuando tengamos ya el trabajo preparado, poderlo también, participar de nuestros oyentes, porque será un placer. Pinta, pero que muy bien. Bueno, hablar de tu trayectoria es hablar de una trayectoria, bueno, pues un pianista realmente muy joven, pero en fin, un virtuoso, que arranca tu trayectoria y te conceden el premio, estoy viendo aquí en tu currículum, de la Académie Mozarteum de Salzburgo en 2008. Esto debe ser como el Oscar para los pianistas, algo así como un gran reconocimiento, ¿no? Bueno, es un premio... Que en Salzburgo te den un premio, ¿verdad? Sin duda, es un gran grandísimo honor, porque, bueno, por lo que representan, sí, el premio, pues ya es un orgullo, y además pues me permitió dar ciertos recitales en salas que eran inimaginables antes, ¿no? Entonces, pues esto es un punto importante, ¿no?, dentro de mi carrera, desde luego. Abre, desde luego, muchísimas puertas y bueno, ya te vemos aquí recogiendo premios a lo largo de tu trayectoria. Es que es realmente muy prolijo. Hay pocos países que queden donde no te hayan dado un premio. Es importante, imagino, para un intérprete, precisamente eso, ¿no? La trayectoria de premios es lo que te abre puertas después para los conciertos en todo el mundo. Sin duda, pero sobre todo yo lo he enfocado siempre, el tema de los concursos, como algo muy pedagógico. Es decir, para aprender un repertorio, de alguna manera exponerte a muchos repertorios en poco tiempo, porque cada concurso tiene unas pruebas diferentes, evidentemente. Un repertorio no es siempre es el mismo. Y pues en mi caso yo lo he enfocado siempre para hacer mucho repertorio y enfrentarme a todo tipo de públicos, ¿no? Entonces para mí ha sido muy importante, más que por lo que me han dado, que por supuesto muchos de estos concursos pues me han ofrecido la oportunidad de tocar en buenos sitios, sobre todo el trabajo personal que me han aportado, ¿no? ¿Ocurre con los pianistas? Discúlpame, Carles, mi ignorancia absoluta en esto. No, yo soy un músico aficionado, pero... ¿ocurre con los pianistas o con los intérpretes, como puede ocurrir con los actores? Que hay actores que se dedican a la comedia musical, porque cantan, bailan, otros se dedican más al drama, otros prefieren el drama clásico. Es decir, dentro de los registros, digamos, actorales que hay también distintos matices a la hora de interpretar en el piano. Sin duda, sin duda. Aunque yo pienso que la versatilidad es muy importante, ¿eh? Hay muchos pianistas a lo largo de la historia que se les ha identificado con un periodo concreto, con un estilo concreto, pero yo pienso que sin duda lo que ha hecho que enriquezcan sus interpretaciones en una franja concreta ha sido precisamente el conocer una gran variedad de estilos. Uh-huh. Entonces, incluso el jazz, si me apretas, Carlos. Por supuesto, okay, sí, el jazz, aunque sí. Es un lenguaje para mí maravilloso, sin duda, pero un poco lejano, aunque siempre tan presente en la música, en la música clásica, entre comillas, porque Ravel, por ejemplo, hizo alusiones maravillosas al jazz, el propio Debussy también. Sin duda, el jazz. Gaswin, sí, por ejemplo, sí. También. Bueno, su Rhapsody in Blue, que la primera, mi debut con la orquesta de la Comunidad Valenciana, hace dos días toqué el concierto de Tchaikovsky, pero la primera vez que debuté, toqué la Rhapsody in Blue. Es maravillosa. Me emociona en cualquier momento. Sí. Bueno, pues estamos delante de, como os estamos contando, de un joven pianista nacido en Valencia, que ha estudiado y ha dado la vuelta al mundo, y dice aquí en tu currículum, recibiendo consejos de Alicia de la Rocha, Joaquín Achúcarro, Claudio Martínez Mechner, Zubin Mehta, ¿Qué quiere decir recibir consejos? ¿Si un día te reciben en el despacho o que digamos que quedo con ellos para tomar café y tutelan tu carrera en algún momento determinado? No, más que tutelar carrera, bueno, realmente Claudio Martínez Menel, por ejemplo, me ha dado clases en cursos. El maestro Achúcarro, por supuesto, no tiene que presentarlo nadie. He trabajado también con él en varias ocasiones. Realmente no son profesores directos míos. Sí, exacto. No son profesores directos míos. ¿En algún proyecto de él? Exacto. Pero he trabajado con ellos en periodos concretos de mi carrera con el maestro Achúcarro. De hecho, trabajé en mi juventud, pues hice muchos cursos con él, ¿no? Y claro, esto te deja una huella muy importante. Por supuesto, tuve el honor de poder ser un alumno activo, ¿eh? En uno que, bueno, creo que fue el último curso que dio Alicia de la Rocha, ¿no? En Barcelona, pues en la Academia Marshall, ¿no? Que seleccionó a muy pocos, a seis personas, ¿no? Entonces yo tengo el honor de haber podido recibir clases de un genio, como ha sido para el mundo del piano, no solamente para el español, ¿no? Para todo el mundo universal del piano, Alicia de la Rocha. Todo eso va uno metiéndoselo en su... Poco a poco, va mochila, calando, en claro. Su maleta. ¿O qué lleváis los pianistas? ¿Dónde lleváis las partituras? Sí. En una maletín, supongo, ¿o cómo? Sí, en un maletín y en la cabeza, constantemente. En el maletín y en la cabeza van metiéndose todas esas experiencias. Y cuando mencionamos al maestro Zubin Mehta, no sé qué sientes de la desvinculación del maestro, y lo hemos tenido tan cerca, ha sido, sí, y es, de alguna manera, tan nuestro. Y ahora que tenga que decir adiós, por motivos económicos, obviamente, o por motivos de viabilidad del proyecto, sí. ¿Qué parece? ¿Te da pena como aficionado, como músico? Siempre el hecho de que Zubin Mehta pueda estar más lejos que cerca tiene que dar pena. Claro. Entonces, eso sin duda que es un motivo de tristeza. De todas maneras, yo soy muy optimista. Espero, ¿sí?, que vuelva a colaborar, sin duda, con la orquesta. Y bueno, esperemos que pueda volver muchísimas veces aquí. Pues lo celebro. Dale muchos recuerdos al amigo Joan Enric Lluna, que es un gran amante de la música. Es un gran impulsor también de la transmisión para los jóvenes. Que el Festival de Música de Cámara de Godella, del que hemos hablado muchas veces aquí, pone en valor también a nuestros músicos y el intercambio de una manera de entender la música de cámara de un estilo tan especial, ¿eh? A Joan Enric Lluna le das muchos recuerdos de mi parte. Creo que trabajas habitualmente con él, de vez en cuando los veis, ¿sí? Tengo la suerte de colaborar con él. He colaborado camerísticamente, me ha dirigido, porque él, además de ser un enorme clarinetista, es un gran director de orquesta, me ha dirigido, y bueno, realmente es un gran placer, ¿eh?, siempre colaborar con él. Bueno, pues el placer será nuestro para cuando haya la primavera, pero ya Perfalles, una cosa así, ya tengamos. Perfecto. Este Fire Music for Solo Piano, que además las fiestas de las Fallas vendrán muy, muy ad hoc, ¿no? Para exacto, los temas tan flamígeros de tu disco. Bueno, pues un auténtico placer que haya estado con nosotros, que nos haya acompañado este joven pianista, Carles Marín, al que deseamos toda clase de suertes. Y el 20 de noviembre le vemos en el Palau de la Música. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. Ven a Dormitienda y aprovecha el súper descuento de nuestro colchón con muy ensacado y visco al 60%. Date prisa, oferta limitada a 200 unidades. En Dormitienda somos el número uno en relación calidad-precio. En nuestra fábrica producimos 1000 colchones diarios con un equipo de 200 personas trabajando para que descanses como nadie al mejor precio. Aprovecha esta promoción. Te esperamos en Dormitienda. Sonará la música de West Wing, ala oeste de la Casa Blanca. Muy pedazo de serie, pedazo de serie. Y no hemos puesto esta música de manera casual, sino porque, en fin, nos ponemos en situación. Apuntad en la agenda, en vuestro teléfono móvil, tablet, ordenador o lo que queráis, la cita hoy. Y a partir de hoy, todos los lunes, a partir de las 21:30 en Levante Televisión. ¿Qué ocurre durante una hora en Levante Televisión? Pues que vais a tener un espacio de debate, de análisis, de reflexión sobre la actualidad política de la Comunidad Valenciana, que hace mucha falta, que nos viene muy bien, que va a heredar una trayectoria que ya durante muchos años en esta casa ha tenido Raonem y que se va a llamar Halcones y Palomas. Y dices, bueno, para un espacio de actualidad y de debate político, halcones y palomas, esto bueno, me suena un poco raro. Tal vez os cuadre si os digo que el moderador, el conductor del espacio, es Guillermo López. Guillermo López, parte de buen amigo de esta casa. Él es doctor en comunicación audiovisual, es profesor titular de periodismo en la Universidad de Valencia, es colaborador de estilo peculiarmente mordaz, de estilete fino, en la crónica de actualidad para la publicación online La Página Definitiva y Valencia Plaza, y va a ser quien va a ponerse al frente de este Halcones y Palomas. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Hola, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Toda suerte de aventuras para esta nueva singladura aquí en Levante Televisión. Bienvenido a bordo, compañero. Sí, es un placer estar con vosotros y esperemos hacer un buen papel y que aporte contenidos interesantes que den juego, porque de eso se trata. Bueno, estoy bien seguro que sí, además anunciándose, como se anuncia, a Mónica Oltra como primera invitada de relumbrón para el estreno de Halcones y Palomas hoy a las 9:30. Oye, lo del nombre llama mucho la atención y creo que tiene más que ver, más que con Pablo Abraira, tiene que ver con Robert McNamara, me parece, ¿no? Sí, a mí lo mejor que me has dicho, lo que mejor me has dicho de ese nombre es que no deja indiferente a nadie. Sí. Pero eso no es necesariamente bueno, ¿no? Es lo que uno suele decir cuando no tiene ni puñetera idea de por qué lo has hecho, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues yo soy consciente de que el nombre genera mucha estupefacción y que la gente dice, pero qué locura es esta, ¿no? Pero voy a ir a explicarlo para que vean que no es tanta locura, porque hace referencia a dos tipos políticos, o dos tipos de políticos. Los halcones, es una cosa que viene de la política estadounidense, pero que se ha extendido, aunque no mucho. Los halcones son los partidarios de la línea dura, de tomar decisiones, de hacer las cosas que hay que hacer aunque no guste a la mayoría de la población. Es decir, es gente que tiene unos principios y los quiere aplicar a toda costa. Por ejemplo, el halcón en la política española, pues Aznar probablemente, sobre todo el Aznar de la última época, sería un ejemplo claro, ¿no? Que hacía una política y le daba un poco igual o no le afectaba lo que pensara la opinión pública. Sería halcón peregrino de puerta giratoria, digamos. Más. Exacto, es un poco así. Es una subespecie hispánica. Hispánica con bigote, sí, sí. Y con bigote bien frondoso. Y luego las palomas son justo lo contrario. Es gente que busca siempre el consenso, el diálogo, el ansia infinita de paz, llevarse bien con todo el mundo, no molestar a nadie. Cualquier decisión les preocupa mucho. Entonces, con este perfil te puedes imaginar que José Luis Rodríguez Zapatero es una paloma perfecta, ¿no? Absolutamente. O lo era. Absolutamente. Entonces, nosotros cogemos ese nombre pues como una forma de intentar pues reflejar que vamos a hablar de política y también que vamos a intentar hablar de política, pues esperamos, con un enfoque que no sea convencional, o al menos que no sea siempre un enfoque convencional, que nos fijemos un poco en por qué los políticos hacen las cosas que hacen, qué origen tienen sus decisiones, etcétera. Bueno, pues este bueno de McNamara, efectivamente, es la quinta esencia del halcón a la americana. ¿Cuál sería el halcón de garras y pico más afilado de la política valenciana, Guillermo? Uf, pues no sé decirte. No hay mucho halcón ahora mismo en la política. Ahora mismo no, ahora mismo no, porque... Pero lo subo, ¿eh? Hombre, yo creo que Rita Barberá era un halcón, ¿no? Lo tenía bastante claro, pero acaba... Es que ahora ha habido un proceso de cambio, entonces pronto para decir, por ejemplo, Ximo Puig es más un político pues, con esas características, que tiene unas ideas claras y las quiere aplicar, o es más un hombre de consenso? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero por lo pronto es una persona que ha tenido que pactar precisamente pues con Mónica Oltra. Que Mónica Oltra es, se lo vamos a preguntar esta noche, ¿no? Es una de las cosas que le preguntaremos, si considera más cercana a ese modelo de los halcones o en realidad es más una persona pues, que busca más el consenso y en general no tomar decisiones demasiado drásticas, ¿no? Pues es pronto para decirlo, ¿no? Porque sabemos su trayectoria en la oposición, pero habrá que ver qué hacen en el gobierno. Bueno, pues mencionas a Mónica Oltra, que será esa primera invitada de Halcones y Palomas, y aguardo el momento en el que le hagas la pregunta sobre si ella se considera halcona con camiseta o paloma con traje, paloma, digamos, de vicepresidenta. Claro, es verdad que el poder hace que se transite también en la especie, yo, puede ser, ¿no? O sea, yo me temo que casi todo el mundo a quien le haga esta pregunta, y por eso no creo que la haga muchas más veces, me va a decir que son palomas, porque parece que paloma es lo bueno, ¿no? Pero no es necesariamente así, porque a veces necesitas gente que diga, bueno, hay un problema, hay que solucionarlo, y no puedes estar ahí paralizado durante años sin tomar esa decisión. O sea que esto también lo digo para ver si Mónica lo escucha y dice, bueno, voy a tenerlo presente para mi respuesta. Bueno, y aparte, en el momento en el que estamos en su formación política, en el Congrés de Compromís, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, y que se va a debatir las disensiones en la coalición, ya se sabe, por el tema de estas alianzas con Podemos para los generales, ciertamente va a ser muy interesante. Es una decisión además crucial, claro, porque sí, sí, determinará el rumbo de la coalición, al menos en los próximos, probablemente en los próximos años, ¿no? Entonces, digamos que el programa en ese aspecto, aunque desde luego no lo hemos buscado a idea, pero ha habido esta afortunada coincidencia, pues viene en el momento más adecuado, ¿no? Porque nos viene justo cuando realmente es inminente la toma de esa decisión, y yo sinceramente no sé decirte qué decisión se va a tomar mañana, porque yo sí que creo que la vicepresidenta pues está bastante concernida con pactar con Podemos, y claramente en su coalición hay otra gente que no lo está tanto. Pues también le preguntaremos sobre esto, esperemos. Bueno, no quieran ni ustedes oír en un almuerzo a Pere Mayor. Claro. Buen ritmo, Morena, sin ir más lejos. El entusiasmo desbordante con el que miran un pacto con Podemos, ¿no? Entonces, bueno. Como veis, al estar el profesor Guillermo López, zaragozano de Zaragoza, ahí del Zaragoza. Efectivamente, para mi desgracia, para mi diaria desgracia. Ay, no, pero bueno, ha habido grandes momentos, ¿no? Alguno, cada vez más remoto, pero bueno, sí, me puedo consolar, es verdad, me puedo consolar con eso. Y tiene además una pléyade de alumnos y alumnas durante muchos años como titular de periodismo en la Universidad de Valencia. Es que su característica también es el sentido del humor. Y aparte, por lo que veo en la nómina de colaboradores, cuanto menos, o tertulianos en esta primera entrega, oiga, es un dream team, ¿eh? Enhorabuena. Bueno. Yo creo que sí, yo estoy muy contento, desde luego, tanto de la invitada, desde luego, que evidentemente pues es primer nivel, ¿no? De lo mejorcito que podríamos traer, creo yo, y también de los contertulios, que es gente pues muy muy buena, muy competente, que además pues ya tiene una trayectoria en todos los casos y que yo creo que nos pueden aportar muchas cosas, ¿no? Pues estamos hablando pues Marian Camarero, que es catedrática de Economía en la Universidad Jaume I, Paula Meseguer, que es periodista y que fue secretaria autonómica de comunicación con el gobierno de Alberto Fabra, Andrés Bois, que además de amigo y compañero de fatigas desde hace muchísimos años, que lleva la página definitiva conmigo, es profesor titular de Derecho y yo creo que es una persona con muchísima resonancia en sus opiniones en estos últimos años, y finalmente pues Julio Monreal, que es el director del diario Levante, que ¿qué vamos a decir? Pues probablemente el puesto periodístico más importante, ¿no?, que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana. O sea, que flamante nuevo director del diario, efectivamente. Julio Monreal, fijaos qué nómina, ¿eh? No, yo creo, vamos, yo estoy encantado. Sí, yo estoy deseando casi como si fuera un espectador, porque básicamente es lo que voy a hacer cuando empiece la tertulia, que es la segunda parte, pues a ver qué me cuenta esta gente, ¿no? Yo ahí voy a aprender. Pedazo de tertulia, hay un tiempo para que, en fin, el amigo Guillermo López se transmute en Edward Murrow y digas aquello de good night and good luck. Exacto. Y luego hay una sección, el ala oeste, en tu honor. Exacto. Hemos puesto esta que música de West Wing. Me ha hecho mucho ilusión la sintonía que la habéis puesto. Ahí era un poco más directa. El cotilleo, imagino, ¿no? Un poquito la cosa viral, ¿no? Pues sí, vale. Ahí es un poco qué ha pasado esta semana y ver, genial. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, si hubiéramos empezado hace 15 días, sin duda ese maravilloso momento de Rajoy diciendo y la europea, pues lo habríamos tratado. lo vemos. Bueno, idea, pues son, a punto que sean las 2 de la tarde, a las 9:30, ya digo, apuntaros en la agenda, arranca Halcones y Palomas, modera el profesor López. Un placer, un abrazo. Gracias, muy grande. Chimo, el placer es mío, como siempre, un abrazo. Gracias. Hasta pronto, Chimo, hasta luego. Tornem demà a partir de les 12:30. Molts besos d'Arantxa Ferrer, Sílvia Tomàs i Vicente Bau. Au, fins demà.